Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. ¿Qué tal están? Gracias por seguir con nosotros. 20.000 lorquinos encaran su segunda noche sin poder regresar a sus domicilios y siguen poblando los cuatro grandes centros de atención que las autoridades, que la Unidad Militar de Emergencia, han desplegado en Lorca. El terremoto ha dejado inhabitable el 56% de los edificios que han sido examinados hoy por los técnicos. Han pasado hoy por 542, en algo menos de la mitad se puede entrar, aunque sea solo unos minutos, para recoger algunas cosas y irse pronto. En más de 100 se puede ver en los portales y en las puertas el círculo rojo que significa prohibido acceder. Esto es lo que nos cuentan los números de lo que está pasando en Lorca. Otra cosa son las historias que estamos escuchando. Radio Nacional de España, en directo, en el interior del recinto ferial de Lorca, donde hasta ahora miles de personas intentan descansar. África Huerta, buenas noches. Buenas noches, y aquí es de noche, pero hay luz, la de los focos que se han instalado y la actividad que continúa todavía. Hay colas en las que se reparten alimentos y muchos vecinos de Lorca, en su mayoría inmigrantes, se preparan para pasar esta segunda noche fuera de sus casas. Anoche en sillas, hoy en tiendas de campaña que se han instalado, pero todavía a esta hora esperan conocer cuál es la que les ha sido asignada. De fondo escuchamos sobre todo a los niños que siguen jugando pese al frío que hace ya en la ciudad de Lorca. Gracias, África. Hace frío en Lorca. De nuevo, una noche fría. Afortunadamente no llueve. El último balance médico habla de 9 fallecidos, 319 heridos atendidos, 3 de ellos en estado grave. Este es el balance de los dos terremotos que ayer sacudieron la región, especialmente la ciudad de Lorca. Mañana se celebrarán los funerales por las 9 víctimas. A esta hora, sus familias siguen velando a sus seres queridos en un tanatorio de la localidad. Asistirán a los funerales los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno y muchas autoridades más. El gobierno ultima a esta hora un decreto ley que aprobará mañana en Consejo de Ministros. Es un plan global de ayuda a Lorca, coordinado con el gobierno regional y con el ayuntamiento, que tiene estos titulares. Nicolás Caballero, buenas noches. Buenas noches. El paquete de medidas busca ayudar con la máxima celeridad a los afectados por el terremoto. En primer lugar, las familias de los 9 fallecidos y los heridos graves van a poder recibir hasta 18.000 euros en concepto de indemnización. Además, el Ejecutivo ha previsto ayudas al alquiler para quienes hayan perdido sus casas. También va a haber beneficios fiscales para reabrir comercios, rehabilitar viviendas o, por ejemplo, la compra de vehículos. Y para esta noche, la preocupación más inmediata, el vicepresidente Rubalcaba ha detallado cuántas plazas han dispuesto para los afectados. Disponemos para la noche de hoy de 3.500 plazas en los distintos campamentos que se han montado. Son 4 plazas que corresponden tanto a la Unidad Militar de Emergencia como a la Cruz Roja, que si hubiera necesidad, podríamos habilitar rapidísimamente otras 1.500 plazas más. Considera Rubalcaba que con eso va a ser suficiente. Otra de las medidas que va a tener como destinatarios a los jubilados. El gobierno va a adelantar la paguilla extraordinaria. En vez de en julio, la cobrarán el 1 de junio. Este plan, que mañana va al Consejo, exigirá, según Rubalcaba, la colaboración de las 3 administraciones. El gobierno ha decretado 2 días de luto oficial en toda España. Gracias. Son algunas de las medidas que irán tomando forma en las próximas horas. El gobierno regional dice que el desastre de Lorca es similar a la devastación que dejó el terremoto de Asís en Italia. En este 24 horas trataremos de conocer exactamente el alcance del daño en el patrimonio cultural de esta ciudad con alguien que lo conoce bien. Además de la solidaridad, del ejemplo de civismo que está demostrando los ciudadanos de Lorca, hay algo también muy destacable en estos tiempos de crisis y de bronca política: la coordinación entre las diferentes administraciones, que son de diferente color político y que todas dicen que excelente. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Lo que sí les puedo decir es que, como es natural y ustedes pueden comprender, no vamos a regatear ningún medio económico para la tarea de la reconstrucción de la ciudad de Lorca. De esta, como de tantas, se sale si se trabaja unido, y con el ejemplo que están dando los ciudadanos de Lorca, yo estoy convencido de que las cosas se van a recuperar en pronto tiempo. Hoy ha quedado suspendida la campaña electoral en todo el país. Mañana volverán los actos políticos. El rey ha enviado este mensaje de solidaridad con los afectados desde Suiza. Nuestro más profundo sentimiento de pesar por las víctimas del terremoto ocurrido ayer en la localidad murciana de Lorca, con la expresión de nuestra mayor solidaridad hacia todas las familias afectadas y con el deseo de un pronto restablecimiento a los heridos. Y las condolencias han llegado de todo el planeta. Lorca va a seguir siendo el centro de este nuevo tramo informativo de 24 horas, aunque abordaremos también el resto de asuntos de la jornada. Leticia Gil, buenas noches. ¿Qué tal? En algún momento de esta tarde-noche, no sabemos si continúa todavía a esta hora, han estado reunidos en Moncloa gobierno, patronal y sindicatos. Aunque no han citado a los medios, todo el mundo entiende el encuentro como un último empujón a la reforma de la negociación colectiva. Una reforma que está muy avanzada y que Zapatero quería conocer de primera mano. A falta de algunos flecos, como ya les adelantaba ayer Radio Nacional de España, se ha conseguido llegar a un acuerdo sobre la caducidad de los convenios. El obstáculo ahora es la flexibilidad interna, la capacidad de las empresas para cambiar las condiciones de sus trabajadores si la crisis aprieta. Lo que definitivamente queda fuera del texto es la posibilidad de ligar salarios a productividad. Es algo que los sindicatos están dispuestos a estudiar, pero no ahora. Cándido Méndez, UGT. Nosotros estamos dispuestos a discutir el modelo salarial, con todas las consecuencias. Todas las consecuencias, pero sabiendo que tenemos un modelo de determinación de salarios que está en vigor y que está ratificado por la patronal y por los sindicatos. Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional ha felicitado a España por las medidas que está tomando, aunque advierte tenemos un problema más que grave con el empleo, sobre todo con el desempleo juvenil. Casi la mitad de los jóvenes no encuentra trabajo, lo que les hace temer por una generación perdida. Para Grecia también una buena noticia. Después de analizar su situación, el FMI cree que no va a necesitar reestructurar su deuda. El dinero se puede sacar por otras vías. Sobre Grecia en concreto tenemos algunas reserva, pero no debemos olvidar que el gobierno griego tiene muchos activos que puede privatizar o usar para conseguir financiación adicional. De lo que no cabe duda es de que un año después del rescate estamos en cierto sentido en el peor momento porque vemos todo el coste del ajuste sin ver todavía los beneficios en términos de crecimiento económico del futuro inmediato. Decíamos antes que de momento los salarios van a seguir vinculados a la inflación, una inflación que sigue subiendo. En abril el IPC se anotó la mayor subida desde 2007. Es decir, la vida nos costó un 1,2% más que en marzo y casi un 4% más que hace un año. La culpa, los alimentos, las bebidas no alcohólicas y el ocio propio de la cercanía del verano. Esta vez sí se libra el petróleo, el responsable de las subidas de los últimos meses. El crudo sigue bajando y con él, por primera vez en 5 semanas, las gasolinas, Aitor Sánchez. Después de encadenar varios máximos, la gasolina ha bajado en la última semana más de un 2%. El litro cuesta de media 1,34 euros. Un depósito de 50 litros nos cuesta casi 2 euros menos que hace 7 días. El gasóleo también se ha abaratado casi un 4%. Hoy el petróleo ha subido ligeramente después del abultado descenso de ayer y eso ha ayudado a Wall Street, que había iniciado la sesión con pérdidas pero que al final ha cerrado en verde. El Dow Jones ha ganado un 0,5% y el Nasdaq un 0,6%. En Europa todas las bolsas han terminado en rojo debido, entre otras cosas, al descenso de la producción industrial en marzo. El IBEX ha sido una de las que menos ha perdido, con una caída del 0,4%. Gracias, Aitor. Del exterior parece que finalmente la Unión Europea va a ceder ante Francia e Italia y se muestra dispuesta a modificar, aunque sea levemente, su política migratoria. La idea es que un socio pueda cerrar puntualmente sus fronteras si detecta que el de al lado ha recibido una llegada masiva de inmigrantes, como ha ocurrido estas semanas con las revueltas en los países árabes. A priori, eso significaría reformar el Tratado Schengen, el que permite la libre circulación de personas en la Unión Europea, lo que no convence a algunos de los socios, entre ellos a España. Tampoco a la comisaria de Interior, que cree que el tratado es uno de los grandes valores de la Unión. Que todos los Estados miembros dicen que Schengen es uno de los más bonitos cosas que hemos cumplido en la Unión Europea, no hay que debilitarlo. Y de vuelta a España, buena noticia para el mundo taurino. Tras más de un año de baja por una terrible cornada que casi le cuesta la vida, José Tomás vuelve a los ruedos. Será el 23 de julio en Valencia, como lo anunciaba su apoderado Salvador Boix. Ya les digo que más detalles no podemos dar en cuanto a ganado ni en cuanto a cartel ni nada por el estilo, porque esto es un acuerdo acabado de cerrar hace pocas horas, como ustedes saben. Simplemente reiterar que hoy es un día de inmensa felicidad. Venimos de muy lejos, venimos de un agujero que se hizo muy profundo. Y esta tarde se ha celebrado la tercera corrida de la Feria de San Isidro. Los toros de José Escolar han respondido a la fama de ganadería dura. Enrique Mazas, buenas noches. Buenas noches, así es. El primer capítulo torista del ciclo madrileño nos ha deparado un encierro muy complicado de la divisa de Escolar. A excepción del bravo y exigente Toro que abrió plaza, el resto ha presentado muchas dificultades que han puesto en aprietos a la terna. Rafaelillo hoy no ha tenido su tarde. Sorteó el mejor estado de la corrida y no acabó de centrarse por el pitón izquierdo, el más potable del toro. El público se puso de parte del ejemplar de Escolar Virtual Murciano tras concluir su labor. Con el cuarto, con menos posibilidades, el diestro dejó la épica para mejor ocasión y también fue pitado. Fernando Robleño ha estado muy digno ante su lote, tragó mucho frente a su primero y lo intentó ante el quinto, que no tenía un pase. También ha puesto ganas y voluntad a Alberto Aguilar. Con un Escolar muy violento y con otros sin opciones, el joven madrileño no ha pasado demasiadas dificultades en una tarde que olía a enfermería. Gracias, Enrique. Y una cosa más, Íñigo. Según un estudio conjunto que han publicado hoy los institutos de salud estadounidenses, las personas con SIDA que empiezan a tiempo con un tratamiento antirretroviral reducen en un 96% las posibilidades de contagiar a otra persona. Estaremos muy pendientes de esa información, de esa investigación muy prometedora, desde luego, para todos aquellos que sufren, que tienen que padecer el VIH, la enfermedad del SIDA. Y Leticia, mañana vamos a tener un día bastante nublado. Sí, va a haber nubes en prácticamente todo el país que pueden dejar chubascos débiles por toda la península, excepto en Canarias, litoral cantábrico y zona suroeste. Las temperaturas van a seguir más o menos como están. Como mucho, podrían subir algo en el extremo norte. Bueno, pues un poco antes de las 11 abrimos nuestro tiempo de análisis. Hoy con Fernando Garea, corresponsal parlamentario del diario El País, Mariano Calleja, corresponsal parlamentario del diario ABC, y José María Pérez Peridis, arquitecto y humorista gráfico. Y además pueden dejarnos su mensaje en facebook.com/24horasRN. Son las 10 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Pues esta cisterna normalmente suelo cargar 21.000 kilos de gas. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana nos subimos al camión que conduce Maite, una camionera que se ha hecho un hueco en este mundo tan masculino. Los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Orquesta y coro de Radio Televisión Española. Esta semana, con la dirección de Jean-Jacques Cantogo, interpretarán la obertura del Sueño de una noche de verano, opus 21, de Mendelssohn, el concierto para trompa y orquesta número 3, en mi bemol mayor, Kegel 447, de Mozart, con Radek Baurak como solista, y Las criaturas de Prometeo, opus 43, de Beethoven. Orquesta y coro de Radio Televisión Española. Jueves y viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid. En 24 horas, El Péndulo. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, decía antes a los oyentes que en estos tiempos de crisis, de bronca política y de elecciones, pues no está nada mal la coordinación que estamos viendo entre las tres administraciones para atender a los ciudadanos de Lorca. ¿Qué os parece? Sí, bueno, verdaderamente esa es una de las cosas que reconfortan más. Es pronto todavía para evaluar la eficacia. Sí, sí, absolutamente. Es muy pronto. Tenemos indicios buenos, pero es verdad. Tenemos buenos indicios, sí, buenos indicios, pero yo creo que es pronto para evaluar la eficacia de esa coordinación y de los muchos medios que parece que se han allegado hasta Lorca. Hay un tema, aparte de ya los daños que son verdaderamente irreparables, las vidas humanas y parte del patrimonio histórico-artístico de Lorca, que es importante, muy importante, pero hay que hacer de la necesidad algunas veces virtud. Paloma Sobrini, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Madrid, decía, bueno, gran parte de Lorca está construido conforme a normativas, mejor dicho, antiquísimas, digamos, sin contemplar en absoluto las posibilidades de movimientos sísmicos. Otra parte, la más nueva, sí tendría que haber cumplido algunas normas. Bueno, restauremos, hagamos de nuevo la ciudad conforme a esas normas para que en una zona sísmica de España, no tengamos menos riesgos. Ernesto. Bueno, la reflexión también es un poco terrible, ¿no? La otra cara de la moneda es que tiene que haber un terremoto para que las cosas funcionen en el cuadro de una cierta solidaridad y donde los valores principales, los valores de la humanidad, se anteponen a las refriegas faccionales o políticas o como queráis llamarles. Y en este sentido, bueno, pues realmente lo que ha pasado en Lorca es tremendo, ¿no? Las imágenes son tremendas, los daños. A mí me parece que la primera estimación que ha hecho el consorcio de compensación de 36 millones de euros me parece bastante bajas a la vista de, en fin, de que prácticamente el 50% de las viviendas, digamos, no se va a poder volver a ellas, o un 45%, y por tanto, pues lo único que necesitamos ahora es que Moody's o Standard & Poor's o Fitch hagan el ridículo y nos degraden a la comunidad autónoma de Murcia, porque aparte de los problemas que tenía para cumplir las metas de reducción del déficit, como otras comunidades autónomas, ahora resulta que, claro, las necesidades que va a tener por la reconstrucción van a dificultar más. Bueno, os quiero preguntar también por otro asunto muy destacado, desde luego, de la actualidad, el acuerdo de Schengen. Al final, Francia e Italia parece que se llevan el gato al agua. La mayoría de los países de la Unión Europea aceptaría reinstaurar los controles fronterizos en casos extremos como una crisis migratoria. ¿Qué análisis hacéis? Es que, bueno, yo creo que eso es un poco redundante, porque esa posibilidad excepcional ya existía. Incluso España ha utilizado en el 2004 con motivo de la boda de los príncipes de Asturias y en el 2009 para bloquear el País Vasco con un Gudari Eguna, día del soldado vasco, que se preveía muy conflictivo, pues ya hizo uso de esas facultades excepcionales. Aquí el problema es que el gobierno danés ha decidido, por presión de la extrema derecha que le apoya en el Parlamento para sacar adelante una reforma de las pensiones, cerrar las fronteras, mejor dicho, controlar las fronteras, restaurar las aduanas de forma rápida y permanente. Y esto es unilateralmente cargarse el espacio Schengen. Lo que propone Francia y Alemania, yo creo que es establecer algunas excepciones sobre las que ya existen. Sí, a mí realmente lo que está pasando, pues que aunque estaba dentro de lo previsible a la luz de lo que vimos por la decisión de reinstaurar fronteras por parte de Francia en relación a Italia, a propósito, a mediados de abril, a propósito de los emigrados de Túnez que venían, transitaban hacia Europa. Me parece que, claro, que después de lo que estamos viendo con el euro, otra pata que es fundamental, parte esencial de la construcción de Europa, que es el acuerdo de Schengen, que recordémoslo, es la libre circulación de las personas, un acuerdo que empezó entre Benelux, Francia y Alemania en el 85, que en 1995 se acordó y empezó a funcionar, y luego se integró en el 97 por el Tratado de Ámsterdam, que es una pieza clave que no ha sido afectada por otras oleadas de inmigrantes y de refugiados, como pudo ser los procedentes de Bosnia, es decir, que fueron, por supuesto, muchos más que los 25.000 tunecinos que han aparentemente o superficialmente desencadenado esta quiebra. Yo creo que esto es un tema importante que va en paralelo al problema del norte de África, es decir, hasta ahora quienes hacían de muro de contención a través de los campos de refugiados en el norte de África eran las dictaduras de Ben Ali y de Gaddafi. Pues estas se están viniendo abajo. Ben Ali ya, en fin, todo el régimen en Túnez se vino abajo. Estas ya no pueden seguir jugando este papel, y ahora que no pueden seguir jugando este papel de muralla de contención, resulta que ahora empezamos con estas historias. Yo quisiera destacar dos aspectos. Uno, que esta permanencia de los controles aduaneros de Dinamarca es en relación, claro, lógicamente, con Alemania y con Suecia, países muy desarrollados, y que por otra parte el espacio Schengen lo conforman 22 países. Irlanda no está, Reino Unido no está, Chipre no está, y otros que querían estar, como presentaban alto riesgo, como Bulgaria o Rumanía, desde el punto de vista de migraciones pues ilegales y eventualmente peligrosas, se les ha impedido entrar en el espacio Schengen. Es decir, que ya hay una excepcionalidad grande en el planteamiento y no solo en los momentos en los que esa libre circulación se puede ver limitada. Por lo tanto, yo creo que estamos también en un proceso recesivo respecto de un elemento de europeidad. Y bueno, pues si vamos por estos caminos, no sé cómo vamos a dejar reducido la unidad europea. La dirección que llevamos no es de más unidad, es de más recelo, de más retraimiento y de regreso del gran concepto que creíamos en alguna forma superado de la soberanía nacional, ¿no? Absolutamente. Claro, la idea era que todo el, digamos, la fortaleza, el cuidado iba a ser de las fronteras exteriores, ¿no es cierto?, de la fortaleza Europa. Ahora volvemos al tema de las preocupaciones nacionales, donde el tema finalmente pasa a ser un tema nacional. Ahora yo sí quería señalar que, enlazando con lo de Schengen, aquí está tomando mucha preeminencia la agencia de fronteras, Frontex, donde prácticamente se empieza a ver allí un cierto acuerdo para que se convierta en una verdadera policía de inmigración. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. La crítica del regeneracionismo es una crítica que surge desde el propio bloque burgués. Escribe sobre la reforma del notariado, de los registradores. Esta semana, en Documentos, Joaquín Costa, el león en el páramo. Las reformas tienen que empezar por la agricultura. Documentos, Radio Nacional de España. Sabe dibujar, tiene muchas habilidades. Encuentra los sábados a las 3 de la tarde de en Radio Nacional. La bicicleta en España es hija de Costa. 24 horas con Íñigo Alfonso. 10 y 20 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. María Pedro Reverte, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. María Pedro Reverte es la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno murciano. Consejera, hasta este momento se han revisado cerca de 600 edificios en Lorca y hasta donde tenemos entendido el 56% de ellos sigue siendo inhabitable. A esta hora, portavoz, ¿cuánta gente va a pasar su segunda noche fuera de casa? Bueno, pues afortunadamente creo que fuera de casa va a poder pasar la noche poca gente, porque ante esta previsión durante todo el día hemos estado trabajando para que no se repitiera pues la noche anterior, ¿no?, que fue una noche pues realmente terrible y dantesca para todos los ciudadanos de Lorca. Estamos en contacto permanente con todos ellos y se han habilitado, bueno, pues todas las posibilidades para que la gente que efectivamente, tras la revisión que se está haciendo de todas las edificaciones dañadas, no puedan pasar esa noche en sus casas, se les han habilitado pues tanto albergues como cualquier otra infraestructura para que puedan dormir cómodos y sobre todo protegidos. ¿Pero el gobierno regional tiene una cifra concreta o eso todavía tiene que estimarse? ¿Tenemos que darle unos tiempos, unos minutos más? Estamos estimando las previsiones, porque es cierto que incluso muchos ciudadanos, aunque efectivamente la valoración ya se ha catalogado con ese índice verde para que puedan pasar ya las noches en su casa, porque las estructuras no están dañadas, de todas maneras la población todavía está muy muy impresionada, ¿no?, por el drama que sucedió anoche. Tienen miedo porque aunque las estructuras no están dañadas y puedan pasarlas, de todas maneras tienen desperfectos internos en las casas, con lo cual, bueno, pues nosotros ahora mismo tenemos una previsión de superior pues a los 1.000 habitantes a los que ya tenemos trasladados para que puedan pasar ya la noche pues por lo menos bajo techo y atendidos. ¿Cuánto tiempo va a tardar en volver otra vez a la normalidad a Lorca? Ojalá tardará poco tiempo, pero nosotros nos tememos que van a ser meses los que vamos a tardar en recuperar la normalidad. Y ya no me estoy refiriendo al tema de lo que son las infraestructuras culturales, me estoy refiriendo pues a los dramas humanos, ¿no?, a las viviendas de las personas. Ahora mismo nuestro principal objetivo ayer fue atender a todas las personas que atemorizadas no querían volver a sus casas. Fue muy complicada pues organizar toda esa infraestructura, ¿no?, de poderlos atender. Y luego hoy nuestra principal ocupación ha sido la valoración de esas viviendas, pero bueno, ha sido un drama muy importante. Todo el mundo lo está viendo a través de los medios de comunicación. Lorca está muy dañada y para que recupere la normalidad van a tener que pasar meses. Hoy hemos escuchado, esta noche hemos escuchado al vicepresidente primero del gobierno, a Alfredo Pérez Rubalcaba, decir que son excelentes la coordinación, excelente también el nivel de entendimiento con el Ayuntamiento de Lorca y con el gobierno regional. Y le quiero preguntar a usted, ¿qué opina? ¿Qué opina el gobierno regional de esa interlocución con el gobierno central? Bueno, la interlocución ha sido total. Lógicamente ayer por la cercanía, bueno, pues los primeros medios que empezaron a actuar fueron los lógicos de ahí en Lorca. Enseguida todos los medios regionales nos volcamos allí y automáticamente nos pusimos en contacto con el Ministerio del Interior y, bueno, pues efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, efectivos de Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, tardaron muy poquito en llegar allí y la coordinación, la verdad que ha sido excepcional. Yo lo que sí espero y deseo es que esa misma coordinación siga en los meses siguientes, porque la reconstrucción va a ser dura. Pero vamos, yo quisiera agradecer no solamente a la Administración del Estado, sino a todas las comunidades autónomas, a todos los municipios de la región de Murcia, a la Unión Europea. Incluso hemos tenido llamadas de solidaridad y prestándonos ayuda pues de otros países, de Estados Unidos, de Argentina. O sea que yo quisiera agradecer a todo ese mundo la colaboración que estamos teniendo y, por supuesto, bueno, pues en estos momentos tan duros para la región y tan duros sobre todo para Lorca, para el municipio de Lorca, que esa misma coordinación se mantenga porque los vecinos de Lorca lo van a necesitar. El Consejo de Ministros mañana va a aprobar un decreto ley con algunas medidas concretas, por ejemplo, ayudas al alquiler, ayudas para la reconstrucción, adelanto de la paga a jubilados, beneficios fiscales, dinero para que el ayuntamiento restablezca servicios básicos, servicios tan importantes como el agua. Creo que ese paquete de medidas ha sido coordinado con el gobierno autonómico, con ustedes. En fin, no sé si echan de menos alguna medida, si creen que van a tener que desarrollar en los próximos días, pues quizá un fleco de ese paquete de medidas que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros. Bueno, efectivamente estamos en coordinación con el Ministerio. Estamos esperando a que nos manden el Real Decreto Ley para que nosotros podamos hacer las observaciones, pero desde el principio hemos tenido la garantía del Ministerio que el Real Decreto que se aprueba mañana no es un Real Decreto cerrado, que en estos próximos meses lo que tenemos que hacer es trabajar con convenios de colaboración, porque el deseo tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Región de Murcia es en todo momento que los ciudadanos, que el Ayuntamiento de Lorca vea restablecida de la forma más rápida posible pues esos servicios esenciales al que usted se refería. Sin duda el mayor de los daños es la pérdida de esas 9 vidas, las heridas de otras cerca de 300 personas, pero también el patrimonio histórico de Lorca, que era muy rico, que es muy rico, desde luego se ha visto muy afectado y la verdad es que hemos visto unas imágenes terroríficas, unas imágenes aéreas, lo veíamos en el telediario de Televisión Española, en fin, pues campanarios derruidos, en fin, orificios en iglesias. ¿Se puede cuantificar ya cuál es el impacto en el patrimonio histórico de Lorca que ha tenido este terremoto? Bueno, pues efectivamente ya los técnicos de cultura, que además han sido asistidos también por técnicos del Ministerio, han estado evaluando durante todo el día de hoy los daños que se han producido. La verdad que los daños han sido cuantiosos. Es cierto que el Centro Cultural de Lorca es muy rico desde el punto de vista patrimonial. De hecho, hoy el consejero de Cultura manifestaba que Lorca ha sufrido la mayor catástrofe patrimonial de Europa desde hace muchos años, ¿no? Desde que se produjo en la localidad italiana de Asís, que también fue asolada por otro terremoto. La cuantificación exacta todavía no se ha hecho porque la valoración de estos bienes patrimoniales históricos es complicada. Pero también tenemos una colaboración importante por parte del Ministerio y por parte de todos los técnicos y los profesionales. Va a ser muy difícil porque la verdad que han sido muchas iglesias que están declaradas bien de interés cultural las que han sido dañadas. Incluso el Castillo de Lorca ha tenido derrumbamientos en partes principales de sus infraestructuras. Con lo cual ahora lo que estamos haciendo es valorarlo todo, pero ya le digo que nuestra ocupación principal en el día de hoy ha sido atender a todos los afectados, que los teníamos todavía en la calle, y sobre todo garantizarles tranquilidad y garantizarles que puedan volver cuanto antes a sus viviendas. Consejera, la verdad es que hay que sacar cosas positivas quizá de todo y probablemente dos hechos que son remarcables es, primero, la solidaridad que hemos visto entre los ciudadanos, esos ejemplos de civismo. Nos contaba, por ejemplo, hace una hora y media aproximadamente un compañero que tenemos allí en uno de esos campamentos donde se atiende a tanta gente, que había personas agobiadas porque no saben si van a poder ir a votar el 22 de mayo con la documentación perdida en la casa. En fin, ejemplos de civismo, de solidaridad que estamos viendo desde luego en esos ciudadanos que son ejemplares para todo el país, y también creo yo ese entendimiento entre las administraciones, que en fin, en estos tiempos de crisis, de bronca política, de elecciones, pues se agradece mucho por lo menos que cierren filas, ¿no?, unos con otros. Efectivamente, yo creo que las personas estamos por encima de partidos políticos, de elecciones cercanas y de todo, ¿no? Nosotros, desde luego, el gobierno de la región de Murcia no tiene en cuenta nada de esos temas ante la tragedia en la que estamos ahora mismo inmersos. Hay 9 fallecidos, hay muchos dramas humanos y personales ahora mismo en el municipio de Lorca, y por supuesto nosotros, el gobierno regional, ahora estamos dedicados a estos temas. Pero también tengo que reconocer y agradecer, como lo he hecho ya en múltiples ocasiones a lo largo de todo el día de hoy, es la magnífica coordinación que hemos mantenido. Ahora lo importante son las víctimas, lo importante son los familiares de esas víctimas, lo importante son todos los afectados, y eso está por encima de cualquier otra motivación y de cualquier otra cosa. María Pedro Reverte, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano. No le queremos robar más tiempo, que está usted muy atareada. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la Radio Pública Española. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nos atendía la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte, y vuelve Radio Nacional de España. Ahí está transmitiendo prácticamente desde las 6 de esta mañana una gran parte de su programación en directo desde el corazón. Ana Sterling decía de España, yo creo que también. Hoy es el corazón de España. Probablemente Lorca es el corazón en el que estamos todos. Ana Sterling, buenas noches. Bueno, hace fresco. Hola, ¿no? Íñigo, sí. Buenas noches. Nos contabas que hacía fresco, sí. que ya se nota que la noche empieza a apretar, ¿verdad? Sí, ya, bueno, no hay viento, afortunadamente, o es que no sé muy bien si es que estamos resguardados. Tenemos enfrente un camión enorme de los militares, porque tienen la tienda de campaña donde de alguna forma es como el centro de control de la unidad militar de emergencias a nuestra derecha. Tenemos también a la Cruz Roja. Estamos un poquito cobijados, pero vamos, estamos con los jerseys, las chaquetas, porque ya es noche cerrada y aunque parezca que estamos en la región de Murcia, bueno, aquí hace fresquito. Sí, es sí, el hace interior de la sobre región todo de Murcia. Cuando empieza a apretar. Efectivamente, es el interior y las mantas no sobran, te lo aseguro. Y eso que son todavía las 10:30 de la noche, no te quiero yo ni contar cómo será a las 4 de la mañana. Sí, pero bueno, afortunadamente hemos estado escuchando la entrevista. Es verdad que muchas personas van a poder estar hoy bajo techo. Ayer nos contaba África Huerta. Ahora hablamos con ella, que está en el recinto donde se encuentran todos esos desalojados, en torno a unas 1.000 personas más o menos, que ayer dormían en sillas de plástico, hoy por lo menos tienen esas tiendas de campaña, ¿no?, blancas. En general van a poder estar casi todos, pero bueno, no todos. Unas colchonetas con más comodidades, de Exactamente. Había cierto ambiente, nos contaba hace una hora, África. No sé ahora si la cosa sigue igual. África, ¿qué tal? Pues buenas noches, mira, África. Ahora todavía esperando a ocupar las tiendas de campaña, se están asignando, sentada junto a Carlos en las mismas sillas de plástico en las que pasó junto a su familia esa primera noche. Nos cuenta que está mal de ánimo y sin embargo dice que no se va a mover de aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. No, de momento no me voy a mover de aquí porque ya lo que pasó, ya pasó, y estamos aquí tratando de salir adelante, tanto con mi familia, con todas las personas que nos encontramos aquí en las tiendas de campaña que han sido dadas por el alcalde. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Carlos, ¿me escucha? Estoy hablando más fuerte, que no te escucho. Sí, Carlos, ¿me escucha bien? Ahora sí. No te escucho, no te entiendo, ¿eh? Bueno, parece que tenemos algún problema con la comunicación. Voy a intentar una vez más. Te escucho entre borroso, entrecortado. Las comunicaciones van un poco mal. Iño, a ver si lo consigo yo. Carlos, ¿me escuchas? ¿Me oyes? No, yo sí te escucho. Yo le puedo trasladar tu pregunta a Ana. Bueno, Carlos, No, sobre sí. todo quería... queríamos saber, supongo, y tanto Íñigo como yo, bueno, ¿cómo afronta esta segunda noche ahí, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Con quién está? Efectivamente. Bueno, mira, pues está junto a otros miembros de su familia. Estamos en un pequeño círculo formado por esas sillas blancas. Esperan, como te contaban, esperan irse a dormir. Y nosotros, Radio Nacional de España, estamos compartiendo con todas estas personas, en su mayoría inmigrantes, sus vivencias. Nos han contado muchas historias que nos ha dejado este terremoto, el miedo que han pasado. Carlos, mucho miedo e incertidumbre en esas últimas horas. Sí, en este momento pues nos encontramos ya saliendo un poco del show, de todo lo malo, de todo lo vivido. Pues cada una de las personas que nos encontramos aquí tratamos de seguir el día a día, tratando de ser fuertes, porque nadie se esperó esto. Esto es la naturaleza y nadie puede ir en contra de eso. Hace frío, pero aquí sigue la actividad. Betty es también una de las personas que se ha visto desplazada. Acaba de llegar de una cola. Siguen las colas en las que se distribuye alimentos y bebidas. Viene con su hija Berenice. ¿Cómo estáis pasando y cómo están pasando los niños estas horas? Pues ahora mismamente bien, porque ya ha pasado el susto y están recuperándose las criaturas y también están bien, son criaturas y hay que tenerlos y ¿cómo le diría? Tener paciencia con las criaturas, porque ellos se asustan, se atemorizan por las cosas y... No. África. Bueno, hay muchos niños, algunos están ya cansados, pero todavía hay muchos que siguen jugando. África, quiero que les transmitas una cuestión. ¿Han podido...? Ella te oye, sí. Ahora, Íñigo, ella te oye, te bueno, puede oír. Hola, Betty, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Betty, ¿has podido entrar, aunque sea por un minuto, en tu domicilio para coger, por lo menos, lo básico, vamos... Pues la documentación y, en fin, unos recuerdos y ropa. Por favor, ¿me puede...? Sí, por supuesto. Pregunta? Sí, le pregunto, Betty, si usted ha podido entrar, aunque sea durante unos minutos, en su domicilio a lo largo de esta tarde o a lo largo de esta mañana para coger lo básico. Sí, hemos entrado a recoger unas cosas, una para la niña mismo, para mí, para poder cambiarnos algo, porque... Que no, el pánico, está el susto en nosotros, entonces nosotros, y bajamos, pero en un instante, ¿sabes? Uh-huh. Estamos con el corazón. ¿Y cómo se encontraba su casa, Betty? ¿Cómo estaba su casa? ¿La casa? Sí. Está un poco todo tirado, pero, o sea, de lo que es, como es el 7B alto, no estaba, o sea, las grietas ni nada de eso. Pero el susto es muy grande, que todavía uno lo tiene. Y pues ya hemos bajado en nada. Betty, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por atendernos y estate con tu hija, juega con ella, en fin, que los niños por lo menos tengan un buen recuerdo de esta situación tan tan complicada que estáis viviendo. Íñigo, yo me supongo que los más pequeños olvidarán el terremoto, los sí, más yo mayores. También ya me lo imagino, habéis escuchado, África. Dicen sí. Que no van a olvidar nunca cómo tembló la tierra. África Huerta, muchísimas gracias por este esfuerzo, por estar con nosotros esta noche. Llevas trabajando muchísimas horas. Ha sido un placer charlar contigo, compañera. Gracias. Buenas noches. Bueno, Ana. ¿A dónde sí, miramos es, ahora? Es la, totalmente, es el sonido de lo que está a nuestra espalda, para que visualicéis más o menos cómo estamos sentados nosotros aquí en una mesa. Está justo sí. A nuestra espalda esa explanada donde está toda esta gente, esas tiendas de campaña gigantes, la verdad son muy grandes. Y justo enfrente tenemos el recinto ferial en sí, porque lo de atrás es una especie de huerto urbano, digamos, ¿no? Delante tenemos el recinto ferial en sí, cerrado, que es donde se van a celebrar mañana, en principio, se va a oficiar mañana el funeral por las 9 víctimas mortales de este terremoto. Digo en principio... Sí, porque sigue todavía la polémica, ¿no? Sí, efectivamente, hablábamos hace poco, ha estado hasta hace unos minutos Ramón Luis Valcárcel paseándose por aquí, ha estado hablando con algunos medios de comunicación, ya anunció que mañana a partir de las 8 de la mañana estará con nuestro compañero, con Juan Ramón Lucas, y hablando con fuentes del gobierno regional, efectivamente nos decían que no estaba confirmado, que debe haber algún tipo de discrepancias entre las familias, algunas quieren celebrar, oficiar ese funeral uh-huh. en privado, claro que eso es totalmente respetable, entonces bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar. Ahora mismo, en ese espacio donde mañana, previsiblemente, ya veremos, como digo, se pueda oficiar ese funeral al que asistirían en principio los príncipes de Asturias, se encuentra nuestro compañero Chema Puente. Chema, buenas tardes. Buenas noches ya. Hola, ya buenas noches. Lleváis tantas horas trabajando, compañeros. Exactamente lo que te iba a decir, Íñigo, que ya llevas aquí tanto tiempo que es complicado. Es que está absolutamente montado las sillas, el escenario de cara a lo que a las 11 de la mañana debe de celebrarse o no, precisamente porque, como bien apuntabas, Ana, el gobierno regional ha confirmado el que se vaya a celebrar este funeral, precisamente porque hay que respetar a esas familias que de alguna manera unos quieren hacerlo privado. Pero os cuento la foto, las sillas, la primera línea para autoridades, enfrente el escudo de España y a un lado el escudo de la autonomía y el escudo del municipio de Lorca, y montando también los distintos practicantes para instalar las cámaras de televisión y toda la megafonía montada. En sí está montado de cara a las 11 de la mañana. Lo único que hay que esperar, como bien apuntaba Sana, que va a ocurrir, es lo que está aquí instalado en este pabellón del recinto ferial. Bueno, yo creo que en principio, bueno, ya veremos, igual es alguna familia que se pueda desmarcar de las 9, pero yo creo que ya estando todo preparado seguramente se oficie. Chema, yo no sé si estás viendo, pero es que justo en esa dirección hay un montón ahora mismo de efectivos de la Cruz Roja que están entrando hacia allá, creo que venían del recinto ferial y han terminado un poco su jornada. Nos decían que llevan ahí desde las 6 de la mañana, van con cajas de pizzas, etcétera, etcétera, para descansar ya un poquito. Efectivamente, se está produciendo el relevo y encima tienen los ojos las personas que están ahora mismo haciendo ese relevo, que vienen de atender a todas las personas. Vamos a ver si rápidamente, si me puedes atender, simplemente el apoyo que habéis dado a tantas personas que lo están pasando mal. Nada, simplemente eso, venimos a ayudar, echarles una mano, y igual me puedo pasar a mí el día de mañana, no más que eso. Que se está produciendo el relevo, ¿no? Y ahora otros compañeros a seguir apoyando, ¿no? Ahora nosotros vamos a descansar y todos los compañeros les toca estar de noche. Básicamente, ¿qué os pedían las personas? Porque uno cuando ve la chaqueta roja y la Cruz Roja, se le enciende la luz, ¿no? Ayuda, por favor. Están pidiendo un sitio para dormir, una manta y algo donde abrigarse y algo de comer, es lo que están pidiendo. ¿Tu nombre, perrona? Sergio. A descansar, Sergio. Lo oías, Ayana, efectivamente, sí. Ya también tienen que descansar ellos. Sí, hay que hacer relevos porque esto no para, la angustia no para, la desolación no para, la inquietud, el miedo, la incertidumbre. Alguien tiene que estar de alguna forma arropando a todas estas personas. Compañeros, durante las últimas horas hemos escuchado que hay temor a nuevas réplicas. Yo no sé si habéis notado, aunque sea alguna leve, en fin, réplicas de los dos terremotos de ayer. Nosotros por aquí no, y estoy mirando a nuestros compañeros. Yo ninguno tampoco, ¿eh? No, y todos niegan con la cabeza. Yo no sé si hemos oído que ha habido, uh-huh. pero no, tampoco sentimos en torno a la gente que haya cierto miedo a que pueda pasar algo más, que pueda haber más réplicas. La gente tampoco está pensando en eso, por lo menos hoy a estas horas, yo creo, además. Han sido, eso sí, horas muy, muy largas, llenas de contenido, de sentimiento. De radio en directo. Muy, totalmente, sobre todo de radio. Decía una cosa un compañero de Murcia, Pepe Rocamora, la noche de los transistores, y es que ayer fue algo por el estilo. Yo escuchaba la de llamadas que entraban con nuestra compañera, con Silvia Tarragona, y sí, era impresionante. Una noche de transistores, acompañamos a toda esta gente como la hemos seguido acompañando a lo largo del día. En vuestro realizador, Pedro, ha preparado un montaje con todos esos sonidos que hemos ido preparando a lo largo de todo el día. Si te parece, Íñigo, vamos los a escucharlo, escuchamos. Claro que sí. del primer piso al segundo, toda la escalera abierta y las paredes caídas, y la casa pues se me ha caído todo. Uf, pues muebles caídos, las paredes todas levantadas, lo que son las juntas todas quebrajadas. Fatal, muy mala. La gente de la que tengo trabajando ha perdido la vivienda, se le ha roto y se la han pasado a la intemperie. Por cierto, parece ser que no le ha llegado ni ayuda ni nada, o sea, muy mal. Había caído una viga que se había colado como si fuera una lanza. Yo buscando a mi madre, el otro hermano, pues, gracias a que hoy están los putos móviles. Pero bueno, ya te lo dije que voy a ver por lo menos para estos casos. Pero gracias a eso la gente ya está más tranquila. Pienso dormir porque mi casa está muy dañada donde vivo. Entonces pienso en la campaña de aquí de las casas dormir. Pues sí, parece un poco un albergue, pero bueno. Hay que apoyar a uno en estas cosas, a la familia, si no, ¿para qué quiere una familia? Alarmante, llorando, emocionado. Lo que pasa es que bueno, cuando ya unos niños estaban solos, pues sí, se le notaban malas emociones. Pero cuando ya se juntaban entre ellos, pues no sé. Parece como que se le olvidaba, se veían sus amigos, esto y lo otro, y la verdad es que creo que no se le va a olvidar en su vida. A ver si cogemos algo. Esta noche han pasado la... No, fuera. Y esta noche también nos vamos fuera. Esta noche también van a pasar muchos ciudadanos la noche fuera. Ana Sterling, Chema Puente, gracias compañeros por vuestro trabajo. Muy buenas noches. Y a todo el equipo técnico que aquí está desde primera hora con nosotros. Y gracias, Chema. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Chema. ...15 minutos para las 11, las 10 en Canarias... ...pues cuando catástrofes como esta nos sobrecogen, nos sobrevienen... ...hay mucha gente que se pregunta... ...¿quién paga todo esto? ¿De dónde sale el dinero para que Lorca salga adelante? ¿Para que vuelva a la normalidad? Pues fundamentalmente sale del Consorcio de Compensación de Seguros... ...que como su propio nombre indica es una entidad pública... ...que se dedica a cubrir todo aquello que no cubren las aseguradoras habituales... ...porque ellas responden ante robos o incendios... ...pero no ante catástrofes naturales. Juan Manuel Lozano, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Juan Manuel Lozano es el delegado de Murcia del Consorcio de Compensación de Seguros. Le decíamos a la consejera que ustedes en una primera evaluación calculan los daños en 36 millones de euros. ¿Cómo está hecho ese cálculo? ¿Qué engloba? Bueno, en principio son datos no fidedignos, porque ahora mismo están trabajando los peritos haciendo la valoración. Entonces, o sea, se puede quedar un poco corto, ¿no? Sí, se puede quedar corto, pero en definitiva mañana... hacia las 8 o 9 de la mañana ya habrán datos concretos y más aproximados. Tenga en cuenta que ese dato ha sido, pues se ha dado hoy sin haber visitado o estando visitando la zona de Lorca. Han estado allí cuatro peritos y entonces han visto después, han terminado ya esta tarde y ya están haciendo ahora mismo su informe y mañana estará preparado, pero esos datos ahora mismo no son concretos, Nuestra obligación en Radio Nacional de España es ejercer servicio público y esta noche, desde luego, más que nunca, atendiendo a aquellos afectados de Lorca que nos pueden estar escuchando, que nos han llamado también preguntando, en fin, qué pueden hacer. Tengo entendido que mañana se va a abrir oficialmente ya el plazo de las reclamaciones, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a partir de ahora? Ya se ha abierto hoy. De hecho, ya hoy ya han entrado 627 reclamaciones. Y el procedimiento mejor para el asegurado va a ser a través de una llamada telefónica, que tomen nota, por favor, al 902-222-665. Entonces, llamando a este teléfono, tiene que tener delante la póliza, el DNI, la cuenta bancaria, una operadora le abrirá el expediente y automáticamente ya le asignará un número. Eso significa que ya está en disposición de entregarse a perito, con lo cual la rapidez que vamos a alcanzar con este sistema es mucho más, es mejor que la de en otras ocasiones que se presentaba en papel, había que transcribirlo, había que pasarlo, había que picarlo al ordenador, y entonces pues se tardaba mucho más. Con este sistema de llamada telefónica pues se adelanta mucho más. Y otro sistema también que se ha implantado recientemente es a través de Internet. Nuestra página web es la siguiente, que también tomen nota, por favor, www.consorseguros.es. Lógicamente, para entrar en esta página hace falta tener DNI electrónico certificado. teniendo este documento, se accede a la página, se graban los datos y también automáticamente se crea el expediente y está en disposición de entregarse al perito al día siguiente. Uh-huh. Estos son los dos procedimientos más rápidos y lo mejor que hay ahora mismo para atender la siniestralidad. Señor Lozano, ¿qué cubre exactamente el consorcio de compensación? Cubre todos los daños, siempre que haya seguro. Uh-huh. Es decir, si se trata, hay que distinguir también el tipo de daños. En el caso de los daños a las personas, los fallecimientos, pues las personas o los familiares pueden reclamar si el fallecido tiene seguro de accidentes o seguro de vida. En los casos de daños a materiales, a las viviendas, siempre que haya un seguro de hogar, se puede reclamar. Y en los casos de automóviles, siempre que haya un seguro de daños propios. Es decir, no vale el seguro a terceros. Hace falta que haya un seguro de daño propio, bien sea todo riesgo, incendio, robo o lunas. Uh-huh. Con este tipo de seguro se atiende también a todos los vehículos. Y cuando una persona llegue allí, en fin, le haya llamado el perito, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se evalúa cada situación y cómo se responde? ¿En qué tiempo aproximadamente? En principio, como le he dicho, a continuación de abrir el expediente se entrega a peritos. Tenemos una red muy amplia de peritos que van a empezar a trabajar, pues seguramente ya mañana o como mucho el lunes. Entonces el perito se pondrá en contacto con el asegurado para establecer una cita. El perito visitará el riesgo, verá los daños, los valorará y automáticamente hará su informe que pasará a si está todos los datos correctos, porque otra cosa es también que tener en cuenta que el asegurado tiene que tener toda la documentación para el perito, para cuando vaya el perito se la pueda enseñar. La documentación sería la póliza, el recibo, el DNI y la cuenta bancaria. Esos datos tiene que tenerlos el asegurado para cuando vaya el perito, valore y el perito que haga su informe. Una vez hecho el informe, lo devuelve a la delegación y procede el pago, ¿eh? Entonces, en un plazo prudencial de una semana, también depende si hay mucho trabajo acumulado, ¿no? Pero en principio, en una semana, después de la devolución del perito, se podría estar ya haciendo la transferencia. Porque otra cosa que hay que decir es que se le va a pagar directamente al asegurado a una cuenta bancaria que dé. ¿Y cuánto podrían recibir? ¿El 100% de la pérdida? ¿Algo menos? No sé si esto está estipulado. En principio, los daños. En principio, el perito valora el daño real. Uh-huh. Entonces, si eso es una cosa pericial, si tiene 100, pues tiene para qué pagarle. Eso es una cosa pericial que bueno, el perito cuenta, mide y pesa, y entonces, pues su labor es esa, pericial, que tiene que valorar los daños y paga, evidentemente, se paga todo lo que se haya producido algún daño. Señor Lozano, ¿hasta cuándo se puede reclamar? Lo digo porque hay muchos ciudadanos que no pueden acceder a sus casas y, por tanto, es imposible que tengan ni la póliza, quizá tampoco ni el DNI, ni sus identificadores. En fin, son elementos que son enormemente imprescindibles para iniciar este proceso ante el consorcio y no sé cuánto tiempo, en fin, van a dar a todas esas personas para que puedan reclamar. En principio, la ley establece 7 días, pero tampoco vamos a ser cicateros y decirse que tampoco vamos a poner ninguna pega si llegan después. Comprende decir que quien pueda, que lo haga en el plazo de 7 días y quien no, que lo haga lo antes posible. En estos casos, no vamos a emplear el tema tajante de los plazos, vamos a dar un poquitín de manga ancha y no vamos a poner ninguna pega en si llegan reclamaciones posterior a los 7 días. Bueno, señor Lozano, si le parece, recordamos el número de teléfono, el 902-222-665, 902-222-665 y www.consorseguros.es, ¿no? Ahí es donde todos los ciudadanos pueden obtener la información que necesiten. Perfecto, sí, señor. Juan Manuel Lozano, delegado en Murcia del Consorcio de Compensación de Seguros. Muchísimas gracias por atendernos, resolvernos algunas dudas y sobre todo resolver las dudas de los oyentes que nos han escrito a lo largo de la tarde. Gracias. A ustedes, buenas noches y suerte para todos. Eso es, suerte para todos. 8 minutos para las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Por razones profesionales hice la guerra del Congo. Periodista, ensayista, académico. Siluetas, con Manuel Ventero. Y para Franco, el mayor enemigo del régimen. Y le dijo Iribarnes, haz la libertad que quiere usted dejar porque... Es Luis María Ansón. Hace 4 meses que se había hecho la ley de prensa de Fraga. Este domingo, en Siluetas. Cosas a la censura. Siluetas, los domingos a las 3 de la tarde, en Radio Nacional. Tiempo para la información deportiva en este 24 horas. Óscar García, buenas noches. Hola, buenas noches. El barcelonismo ha vivido el día después a la consecución del título liguero. Lo ha hecho feliz por esa liga número 21 para el Barça y los jugadores entrenando con notables caras de cansancio. Y ojo, noticia importante, porque Sergio Busquets podría perderse la final de la Champions. La UEFA ha comunicado al Barça que estudia sancionarle con 5 partidos por presuntamente llamar mono a Marcelo. A ver en qué queda la cosa. El Barça de momento ha presentado alegaciones. Ha valorado la noticia en Radio Gaceta de los Deportes el vicepresidente deportivo del Barça, Josep Maria Bartomeu, que recuerda que todo esto viene de las denuncias con el Real Madrid. A ver, está ocurriendo algo que hace el Real Madrid que el Barcelona nunca haría. Presentar alegaciones, traer vídeos, enseñar todo esto deportivo, que el árbitro al final es el que decide en el terreno de juego. Entonces, hacer de todo eso ahora todo un tema para que un jugador como Busquets pues se pierda una final, pues nos parece realmente muy, muy excesivo y estamos muy molestos. Pues nos sabe mal que ese señorío que siempre ha tenido este club, siempre lo ha tenido, pues parece como se esté perdiendo. Y yo no digo que el señor Busquets haya dicho, no lo sé, la verdad es que no sé lo que dijo, lo que se hablaron, no lo sé, pero constantemente ocurre en el mundo del fútbol. Y si hay que poner una cámara a cada jugador, bueno, eso va a convertirse en un circo. Bueno, la celebración equipo-afición está programada para mañana con rúa y final de fiesta en el Camp Nou. En el Real Madrid, Iker Casillas no ha tenido problemas en felicitar al Barça. Sí, por supuesto, hombre, enhorabuena. Yo creo que han hecho un campeonato muy serio, muy bueno, y al final han conseguido el título. Felicitarle de parte mía, y también lo hago de parte del Real Madrid. Ellos también fueron muy respetuosos cuando ganamos nosotros la Copa del Rey, pues lo mismo es. ¿Y ha valorado la temporada del equipo blanco? Pues mira, yo creo que la nota es muy, muy buena. Siempre nosotros queremos más, yo quiero más, el club quiere más, pero no ha podido ser, ¿no? Yo creo que es para estar muy contentos. Vamos con la jornada en segunda división, porque hoy pueden decidirse algunas cosas. Sí, ya han concluido 3 partidos, Villarreal B1, Alcorcón 4, Girona 2, Jerez 0 y Granada 2, Huesca 0. Con esta victoria del Granada, el Rayo Vallecano no podría subir hoy. Además, va perdiendo en casa con el Elche 0-2. También inmerso en esos puestos de ascenso el Celta, que también pierde, en este caso ante el Salamanca, 1-0. También se está jugando en Las Palmas Cartagena con 1-0 de momento para los canarios. Y seguimos con el fútbol. Lío en el Atlético de Madrid justo un año después de conseguir el título de la Liga Europa. Aquel 12 de mayo de 2010, el Atlético ganaba 2-1 al Fulham con 2 tantos de Diego Forlán. Un año después, es más que evidente que el uruguayo y su entrenador, Quique Sánchez Flores, se llevan mal. Hoy Quique ha querido explicarse tras las desavenencias de esta semana tras el partido contra el Racing. El asunto Forlán, debo decir que es de una complejidad poco normal, poco natural, y que se escapa mucho más allá de la clase personal y futbolística del jugador. Yo, como director de grupo, solamente tengo que tomar decisiones. Y situaciones que para mí, como he repetido reiteradamente en ruedas de prensa, han sido incómodas, no, incomodísimas. Bueno, ha sido en una comparecencia sin admitir preguntas, como los políticos. Muy enigmática, y no ha dicho qué le pasa con Forlán, ¿no? No, lo ha aclarado. Y como no se le ha podido preguntar, pues él ha soltado su parlamento y ahí se ha quedado la cosa. Y como no, el mundo del deporte también se ha visto salpicado por el terremoto. El presidente del Lorca, Cristóbal Sánchez, quiere suspender el partido que juega su equipo este fin de semana contra el Estepona, pero de momento encuentra problemas en la Federación Española, tal y como nos ha explicado en Radio Gaceta. Yo le pido que si el Lorca enterramos mañana a los muertos, tenemos 3 días de luto, sí nos podemos ir a la próxima semana a jugar el partido. Pero no lo veo claro. Están ahí, yo estoy muy disgustado. Bueno, yo he pensado hasta entregar la rienda y digo, no, pues no jugamos, que le den los puntos al Estepona, nosotros descenderemos a tercera, aunque ahora estamos fuera de peligro. Pero ¿cómo le hago yo jugar a este equipo estando de luto? Es muy desagradable. Yo estoy muy preocupado, estoy fuera de sí. Además del fútbol, una noticia relacionada con la operación Galgo antidopaje. La juez Mercedes Pérez Barrios ha anulado las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil de Marta Domínguez. Sí mantiene las del médico Eufemiano Fuentes, la de su hermana y el entrenador César Pérez, porque entiende que aquí sí las medidas sí son proporcionales para la investigación. Más cosas, Master 1000 de Roma, victoria de Rafa Nadal sobre Feliciano López. Ha ganado con más comodidad que en su estreno, aunque él mismo reconoce que era fácil mejorar. Creo que jugaba mejor que ayer en términos generales, pues es un pasito adelante. También es verdad que si hubiéramos dado un paso atrás comparado con el partido de ayer, pues la verdad que no, había poco que retroceder. Mañana partido ante el croata Cilic. Nico Almagro acaba de perder con Söderlin. Y terminamos por este orden con baloncesto, ciclismo y motos. En el capítulo baloncestístico ha habido un partido de la CB, Real Madrid-Cajasol, 78-59 para los blancos. NBA, los Memphis 3-2 abajo en la serie con Oklahoma. Marc Gasol en el último partido 15 puntos, 5 rebotes. Giro de Italia, segunda victoria española, se la ha adjudicado Fran Ventoso del equipo Movistar. Peter Wenning sigue de líder. Y para ir abriendo boca, este fin de semana Gran Premio de Le Mans en Francia de motociclismo, ya están por allí los protagonistas. Palabras de un piloto de cada categoría: Jorge Lorenzo, Julián Simón y Nico Terol. Este año será difícil encontrar un circuito Yamaha, será muy difícil. Con el gran ritmo que están poniendo las ondas en cada carrera, eso exige que ruede al límite desde la primera vuelta si quiero estar ahí. Lo más motivado y confiado posible en la moto y nada, tratar de conseguir esa primera victoria que creo que no está nada lejos. Pues sí que es verdad que desde fuera Nico se pasea tal, pero bueno, de dentro es diferente y esto solo ha hecho que empezar. Bueno, pues mañana los entrenamientos libres. Gracias, Óscar García. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora con Pilar Segovia, los números de la suerte de este jueves. Comenzamos, Íñigo, con la primitiva, combinación ganadora, números 12, 20, 32, 33, 43 y 47. Se los vamos a repetir, 12, 20, 32, 33, 43 y 47. Complementario 25, reintegro el 9. Lotería Nacional, número premiado 11.006, 11006, fracción 5, de la serie 6, y en la 11 el número ganador 77.676 77676. Bezis de kazi telefono kompandin de doadui kuba kuba di funi koshia shia na parati kwetu El Festival WOMAD es mucho más que música, es convivencia y con este espíritu ha llegado un año más a Cáceres y ya son 20. Hasta el domingo esta cita trae a nuestro país los ritmos de 21 grupos de 14 países como Cuba, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Cabo Verde o Costa de Marfil, de donde es Dodet Ganore, una de las artistas de este año a quien estamos escuchando. Conserva su esencia multiétnica en un cartel, esto es el WOMAD. También encontramos a Kiko Veneno, al rapero Baloji del Congo, a Bigot, a Imel Lamey o a la extremeña Felisa Vega. Y entre tantos visitantes no podía faltar Radio 3 de Radio Nacional de España. La emisora ya ha realizado hoy, primer día del festival, dos programas especiales que continuarán mañana. A las 6 de la tarde se emite Discópolis de José Miguel López y por la noche y también el sábado Roberto Poveda retransmitirá varios conciertos. I'm not.